tu radio. Doce y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar nuevamente en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles sobre hacienda, personal, calidad administrativa y participación ciudadana. Estas son las delegaciones de las que es responsable Trenicael López, concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos acompaña en la mañana de hoy para presentar precisamente estas delegaciones y el trabajo que se va a hacer de cara al futuro a través de las mismas. Treni, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hacienda, personal, calidad administrativa y participación ciudadana son delegaciones especialmente intensas, pero que no tienen una repercusión exterior, ¿no? Porque son delegaciones más propias del área en la que se enmarcan, que es la de Hacienda y Régimen Interior. Efectivamente, no es como puede ser una delegación de festejo que directamente toda la ciudadanía se hace partícipe de ella, pero son... Vamos a dejarlo que son importantes, que son unas delegaciones muy importantes. Son muy importantes, son las que manejan económicamente el ayuntamiento, eso es con las dificultades que está pasando nuestra ciudadanía, son delegaciones de bastante importancia. Uh-huh. Pero claro, lo que decíamos, ¿no? También poco gratificantes en el sentido de que no se muestra ese trabajo como a lo mejor otra delegación, ¿no? Que sí que se pueda ver más presente por parte de la ciudadanía. Siempre que tú puedas sentirte partícipe de que parte de tu trabajo, aunque sean otras delegaciones, la ciudadanía se da cuenta y puede disfrutar y puede ver un cambio, la satisfacción, Rocío, te aseguro que existe. Uh-huh. En ese sentido, el trabajo en equipo, ¿no? También es importante. Es fundamental, en nuestro grupo es fundamental. Uh-huh. De hecho, creo que para empezar has tenido que tener bastante trabajo en equipo, porque, claro, cuando llegan al ayuntamiento, pues la primera, la concejal de Hacienda, o en este caso Trini, tiene que ver cómo está económicamente el ayuntamiento y tiene que decirle a sus compañeros de equipo qué tienen para gastar y qué no tienen para gastar. Y eso es algo que con lo que has tenido que empezar, ¿no? Menudo comienzo. Ha sido un comienzo distinto al que puedes pensar desde un principio, porque tú entras en política, tú tienes unos principios, tienes un compromiso firme con unas convicciones que tienes tú, que tienes que compartir totalmente con tu equipo, y que tú partes de que no desconfías de nadie, y menos de la persona que es el máximo responsable de este ayuntamiento en los 4 últimos años. Entonces, cuando tú ves que las afirmaciones que esta persona hizo no se cumplen, y hablo de números, la verdad es que te descoloca. Te descoloca porque tú tienes pensado trabajar en una determinada línea y te das cuenta que los recursos de los que dispones no son con los que tú contabas. Voy a poner un 100.000 muy básico. Nosotros tenemos con la economía doméstica. Nosotros cobramos, vamos a suponer, 100 euros. Si tú sabes que 100 euros tienes hasta final de mes y que el día 15 de los 100 euros te quedan 90, sabes que te quedan 10 para terminar final de mes. Bueno, pues nosotros nos ha pasado algo de eso, sin que sean exactamente las proporciones, ni estoy diciendo eso, lo que sí nos estamos encontrando es que, por ejemplo, partía, como la de festejo, que tenía una aportación inicial de 105.000 euros, nos encontramos que el miércoles día 15 teníamos 37.000 euros, y la feria, que es una de las fiestas más importantes y las que más dinero necesita para que se celebre, todavía no se ha celebrado. Entonces, poniendo casos como estos y otros tantos, es que tienes que organizar, no puedes empezar de primero nada más que apagando fuego, Rocío. Entonces es una situación complicada. Y no me lo estoy inventando. Hay números y no me estoy inventando absolutamente nada de lo que estoy diciendo, vamos. Entonces, cuando tú cuentas que tú tienes unas ideas en las que tú has visto durante... Porque yo empecé acompañando a Isabel Gómez desde 2007. Tú tienes unas ideas, tú dices, bueno, hace falta un cambio. Y tú, lo repito, tú das total credibilidad a la persona que estaba anteriormente en la alcaldía. Y cuando tú encuentras los números que son totalmente distintos a los que se esperaban, la verdad es que te descoloca

y escuchar a la ciudadanía, y eso lo vamos a llevar hasta el final, porque es la única forma, creo yo, de que todos nuestros vecinos sepan realmente qué está pasando en nuestro pueblo. ¿Por qué mi barrio está mal y aquel está bien? Pues aquel está bien porque estaba peor que el tuyo y se actuaba antes, ¿vale? Y después va un seguimiento, Rocío, algo tan normal como tú harías, por ejemplo, en tu bloque de vecinos. Tú dices, bueno, aquí ahí tenemos tanto dinero, ¿qué hace falta poner? ¿El alicatado de las escaleras o es necesario mejor arreglar eso que nos viene para todo? Ay, el techo es más urgente, ¿no? Bueno, pues hace una en la comunidad y se dice, bueno, atacamos primero el techo, cuando tengamos dinero pues ya lo pondremos bonito. Pues eso es lo primero que hay. Si estuviéramos en época de bonanza estaríamos hablando de otra cosa, Rocío, pero la situación que hay es la que hay. Entonces, cumpliendo con los compromisos, que es informar y dar participación, pues hacerlo lo mejor posible con la mejor gana posible y demostrar que estamos haciendo, o sea, estamos permitiendo dar a Ubrique el cambio de rumbo que nosotros pensamos que necesita. Lo que pasa es que si pedimos a la ciudadanía, que eso no va a ser de hoy a mañana, que necesitamos un tiempo, y más con la situación en la que nos hemos encontrado. Mínimo los 100 días, ¿no? ¿Qué se da? Mínimo los 100 días. Y luego ya se verá. Mínimo los 100 días. Bueno, y bueno, pues como no, hasta que se cumpla ya este presupuesto y se pueda trabajar en el siguiente, ¿no? Que exacto. Sí que ya lo elaboraríais vosotros con el propio criterio, exacto, ¿no? De gobierno que tenéis. Estamos trabajando ya en el tema para tener preparado el presupuesto. Y la idea es, bueno, la parte técnica ya está en, porque hay una parte del presupuesto en la que no, vamos, hay unos gastos que son fijos y en los que ahí nosotros no podemos entrar, pero evidentemente hay una parte de presupuesto que sí, dependiendo de la corporación que esté en el gobierno, pues lo gestiona de una forma o de otra. Entonces nuestra idea es tener, para septiembre, tener un borrador. Es nuestra idea. Y después la convocación del Consejo Económico Social, del Consejo de Barrio y de las comisiones que sean necesarias para hacer participativo a la ciudadanía de estos presupuestos, vamos, y que todas las aportaciones que se puedan hacer a este documento antes de tener un documento final, pues se estudiarán y si se estiman que son buenas para todo el mundo, pues sin ningún tipo de problema, vamos. Uh-huh. Insisto, es que el dinero es de todo, Rocío. La forma de gestionarlo, vale. Hay una parte que es política, pero si tú adquieres un compromiso con tu ciudadano, lo mínimo que tienes que hacer, pensamos nosotros, es nosotros presentamos un borrador y decimos, mira, este es el borrador que tenemos. Se convocan los órganos que sean pertinentes, se trabaja sobre ellos, se dan las opiniones. Habrá opiniones que se podrán incorporar y habrá opiniones que no se podrán incorporar, como pasaría en cualquier debate de cualquier otro asunto, pero que todo el mundo pueda ser partícipe del documento, porque ese documento al final, que son números, son los que rigen los gastos de nuestro ayuntamiento, porque no se puede hacer de una manera de decir, venga, pues aquí voy a ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros ya están trabajando en cada una de las delegaciones, están trabajando cuáles son los presupuestos que necesitan para que se haga lo que a cada uno de ellos le gustaría que se pudiera hacer. Y luego ya se verá si llegará el tema de los recortes, porque evidentemente se dispone de un dinero y se tiene que gestionar de la mejor forma. Y como creemos en lo mismo, pues intentaremos luchar porque todos podamos sacar para adelante las ideas con las que llevamos, Rocío, que tenemos muy buenas ideas. Tenemos muchas ganas de trabajar, tenemos ganas de que de verdad se note que el cambio que nosotros por el que hemos luchado, que de verdad se note que tiene que haber un cambio. Pero repito, es que ese cambio necesita de un tiempo. Tenemos que empezar andar. Hemos empezado andar con ganas e ilusión todas las del mundo. Ahora con unos recursos que, repito, no son los que esperábamos, te lo puedo asegurar. Vale, dos cosas para cerrar el tema de presupuestos y de este aspecto económico. ¿Cómo vais a organizarlo para concluir lo que es el año económico, ¿no? Hasta que tengáis vuestros propios presupuestos, uh-huh. Eso por un lado, no sé si va a haber reorganización de partida, porque claro, tú decías, feria, tiene muy poco dinero y con eso no se puede. Uh-huh. En fin, eso tendréis que verlo y planificarlo. Estamos viendo y hay partidas que van a tener que en detrimento de otras, van a tener que ser sacrificadas. Porque hay, por ejemplo, el más fuerte y el que tenemos más cercano es el tema de la feria. ¿Qué hacemos nosotros con 37.000 euros para una feria? Es que no podemos organizar nada, como no pongamos corsoneta y una goma para que la gente se refresque, dime tú, ¿qué hacemos, Rocío? Pues si estos calores no es mala idea. No podemos hacer otra cosa. Entonces, si queremos hacer una feria digna como nuestro pueblo necesita y como todos nos merecemos, es que es lo mínimo que... O sea, tenemos que tener el dinero necesario para poder realizarla. Y eso, si tiramos de los 37.000 euros, te aseguro que no podemos hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo es cómo reorganizar las partidas y de qué partida tirar que haga el menos daños posible, porque no se trata de desnudar un santo para vestir a otro. Se trata de ver de dónde puedo coger para hacer menos daño posible y, sobre todo, Rocío, mucha imaginación y mucho trabajo para poder cumplir lo que queda con lo que tenemos. Esto es así, es que ahora mismo en ocasiones te ves apagando fuegos que dices tú, madre mía, es que no es lo que me esperaba, pero es lo que me he encontrado, y para atrás ni para coger carrera. Todo eso buscando fórmulas, no sé si patrocinios, en fin, hay multitud de maneras, ¿no? Mismo, cada uno en su delegación. Exacto, ahora mismo no te puedo dar información más allá de la que te estoy facilitando, pero que estamos haciendo todo lo que sea posible para, ya te digo, para que los presupuestos que nosotros queremos presentar, porque nosotros siempre hemos entendido que unos presupuestos no se pueden presentar a final de un año ni a mediados del año en curso, sino que tienen que estar presentados a finales del año en curso. Es decir, los presupuestos de 2016 tienen que estar a finales de 2015, para que tú puedas saber. Entonces, nosotros con lo que tenemos ahora mismo, Rocío, nos tenemos que ir apañando. Y nosotros ya... La idea es, cuando ya tengamos nuestros presupuestos elaborados, que sí podamos gestionar como a nosotros nos gustaría la situación, independientemente que se presentarán cosas de última hora, porque estamos en un pueblo y esto es totalmente vivo, dinámico, y tú lo que tenías pensado... Yo pongo siempre el símil de la economía doméstica, porque para mí es muy... me aclara mucho. Tú tienes guardado un dinero y tú dices, esto lo voy a dejar, que me voy a ir de vacaciones. Y cuando te vas a ir de vacaciones, te escasa raras cosas. Pues, ¿qué dices tú? Pues bueno, pues no me voy de vacaciones, no lo voy a quitar de lo que tengo para la hipoteca, porque tengo que sacrificar las vacaciones. Pues aquí más o menos igual, Rocío. Sí. Y viendo de dónde podemos ir quitando para ir poniendo cosas que realmente son muy necesarias. Aquí la que más crudo lo tiene, por manifestarlo así, de cara a que finalice el curso con este presupuesto que estáis reorganizando, son las concejalías nuevas, porque es que, claro, no existían, son nuevas y tienen cero presupuesto. Cero presupuesto, exactamente. No, pero estamos hablando de barrio, estamos hablando de comunicación, pero bueno, son concejalías también que se puede trabajar en ella a través de otros ámbitos, ¿no? Que por sí, ahí... sí, por ese tipo no hay problema. Y aparte, es lo que te estoy diciendo, como ahora mismo vamos atajando muchas veces situaciones que conforme nos las vamos encontrando, Rocío, conforme nos vayamos viendo la necesidad, pues iremos viendo de la mejor manera que lo podemos hacer. Es que si intentamos ahora mismo abarcar de primera hora, decir, bueno, de manera general, todo, es que no podemos, porque seguro que nos vamos a equivocar. Entonces, ya que nos hemos encontrado la situación que nos hemos encontrado, pues ir haciéndolo con sentido común, Rocío, conforme te va surgiendo una necesidad que tú no tienes controlado, ve de qué manera es la mejor para solucionarla. Y de verdad que ahora mismo poco más te puedo decir, sí, porque serían datos, y los datos muchas veces, más que aclarar, lo que hacen es... no voy a decir aburrir, porque no es el tema, pero sí pueden confundir, ¿vale? Entonces, yo pongo el símil de festejo, que es algo que todo el mundo conocemos y todos sabemos, y si sabemos que la fiesta, o sea, de mediados de junio en adelante es cuando esa concejalía tiene los gastos más fuertes, ¿cómo puede ser que de 105.000 euros tengamos 37.000 euros en agosto, en junio, y todavía no se celebra la feria? Es que además tenemos que hacer un ejercicio también de confianza y pensar que, bueno, que los gastos contraídos corresponden a cada delegación a la que están consignados, ¿sabes? Es que ¿dónde está gastado el tema de la famosa caja única, que siempre, bueno, pues en todas las corporaciones se han utilizado? Que tú dices, bueno, yo doy el beneficio de la duda y yo no voy a dudar de lo que el máximo responsable de mi pueblo anteriormente decía. Y si decía que los presupuestos iban bien. Rocío, los presupuestos no van bien. Me remito a datos. Y yo me gustaría saber, pues bueno, pues, qué es lo que ha pasado en ciertas cosas, porque yo le digo a cualquiera que plantea una feria con 37.000 euros. A ver qué hace. Entonces yo tengo que tener que actuar de buena fe y pensar que los gastos corresponden de verdad a las delegaciones que están consignadas. pero con el tiempo que llevo ahora mismo en el ayuntamiento, que ayer, antes de ayer hizo un mes, todavía no lo puedo corroborar. Pero incluso concediendo el beneficio de la duda, Rocío, lo que nos hemos encontrado es lo que nos hemos encontrado. Y lo que nos toca es trabajar de la mejor forma posible que podamos. Es que no nos queda otra. Yo les digo, nosotros, para atrás, ni para coger impulso, vamos. Ahora, que muchas veces la creatividad va acompañada de... tiene su límite. Y el límite, por desgracia, siempre es económico. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al presupuesto de lo que queda, ¿no? Lo que habéis encontrado y cómo estáis trabajando para sacar adelante pues lo que es el día a día en nuestra localidad con esa limitación económica. Pero luego además también decías que ya estáis trabajando para el presupuesto del año que viene. Sí. Eso es importante. A partir de septiembre se pretende presentar ya borrador y tenerlos aprobados antes de que finalice el año. Exacto. Con las consultas previas a todos los consejos, el económico, y social y el del barrio. Líneas en las que se va a basar ese presupuesto. No te estoy preguntando por partidas concretas ni por inversiones, porque eso obviamente todavía no se sabrá, pero sí por en líneas generales, según vuestra filosofía de gobierno, ¿cómo se van a plantear los presupuestos de cara al ejercicio 2016, ligado con el tema de las ordenanzas también, obviamente? Exacto. No podemos dar una línea ahora mismo, como tú bien dices, entrando en detalle, Rocío, pero lo que nosotros siempre hemos apostado ha sido por la participación. Entonces nosotros tenemos que hacer unos presupuestos, primero viendo, o sea, lo que nos ha aportado la experiencia de este tiempo en la oposición y esta campaña y precampaña, que a nosotros ha sido súper importante para ver las necesidades que hay. Los compañeros de cada delegación están trabajando en ver cuál sería la cantidad que necesitarían para poder llevar a cabo las ideas que ellos quieren desarrollar en cada delegación. Y conforme vayamos viendo cifras, Rocío, pues te podremos ir informando de más cosas. Ahora mismo, la verdad, es que no te puedo decir más. Únicamente que sí, que nosotros, nuestro borrador será totalmente participativo y lo que nos comprometimos con nuestros vecinos desde el primer día, que tiene como una participación, porque ellos mejor que nadie son los que pueden aportarnos ideas que nosotros en un momento dado o bien no hemos contemplado o no sé, cuatro jóvenes más que dos, siempre se ha dicho. Cuando dices comprometidos con los vecinos de esos presupuestos, yo entiendo que tiene dos vertientes. Por un lado, el consultivo, el de informar a los vecinos del presupuesto, sí, que se plantea, y por otro lado también el de intentar solucionar los problemas que tienen esos vecinos con partidas concretas para solucionarlos, ¿no? Yo entiendo que tiene esas dos vías cuando hablas de que sean comprometidos con los vecinos. Sí, comprometido con los vecinos primero, Rocío, que nosotros tenemos unas ideas. Y el compromiso que nosotros tenemos, aparte de lo que llevamos en el programa electoral, es que una vez que nosotros tengamos las partidas o tengamos, es que no sé cómo explicártelo, como tengamos más o menos dividido en qué partes queremos que se gaste, o proponemos que se gaste, sí, ver después las necesidades que tiene cada una de las partidas que hay. Imagínate, yo qué sé, para vía y obra, pues se destina un dinero, pues luego realmente la parte participativa es cómo se va, en qué actuaciones se va a hacer. Si para vía y obra hemos destinado, imagínate, 100.000 euros o 1.000 euros, el lo que sea, ve en qué obras son realmente las que hay que actuar primero y cuáles son las que corren dentro de la importancia que tienen todas, porque ningún vecino se queja por gusto, Rocío. Ve realmente de manera participativa cuáles son las que tienen una urgencia sobre otra. Y entonces, en esa línea va ahí nuestra forma de actuar. No va a ser ninguna sorpresa, porque es que lo hemos repetido por activa y por pasiva en cada una de las intervenciones que hemos tenido. Y por supuesto vamos a seguir el compromiso que nos hemos fijado con nuestros vecinos. Pues eso en cuanto al tema de Hacienda, que es una de las delegaciones, como decíamos, pues que más importante, ¿no?, dentro del Ayuntamiento de Urique, que forma parte de esa área de Hacienda y régimen interior. Vamos con, si te parece, con personal. Vamos con personal. Que es otra de las delegaciones así muy interna, pero afecta a un buen número de trabajadores. De todo ello, pues prácticamente tú eres su jefa, ¿no? Como la responsable, la concejal de personal. Y bueno, aquí hay varios focos de atención, ¿no? Pero yo quiero comenzar primero por el a nivel ciudadano. ¿Cómo se concibe la delegación de personal para trainee? Porque dependiendo aquí de las últimas legislaturas, dependiendo de la persona que ha ostentado esta concejalía, se ha concebido de una manera o de otra en cuanto a recibir a la gente, a los ubriqueños, en cuanto a bueno, pues el tema de contrataciones laborales también, dando prioridad a personas con una necesidad a través de servicios sociales o no, en fin. ¿Cómo se concibe la delegación? Ay, Rocío, si yo cuando he llegado al ayuntamiento he visto Hacienda y los presupuestos y me he llevado una sorpresa no agradable, cuando he visto la forma de gestionar la delegación de personal, yo ya no quiero ni... no voy ni a calificarlo. Te lo digo así de clara, porque hemos... Vamos a ver, los incumplimientos continuos que se han producido desde en las contrataciones, donde no se han respetado los criterios de la bolsa, contrataciones arbitrarias, no se han respetado turnos ni tal, y bueno, y se han hecho incluso contrataciones sin entrar en la bolsa. Es que aquí va a ser duro lo que voy a decir, pero vamos, me mojo porque tengo fechas en los contratos. Aquí, a prima mamá, el electoralismo real. O sea, el electoralismo que la necesidad real de personal, Rocío. Y es que eso tengo que decirlo porque puedo demostrarlo con fechas de contratación. Vamos a ver, aquí parece que la persona que se ha ido, si yo voy a contratar, la impresión que me da a mí es, yo voy a contratar de la manera que estime oportuno y el que venga detrás que se las apañe. Y el que viene detrás se tiene que apañar con personas, con trabajadores que tienen problemas reales y fuertes en su familia y con los que tú te encuentras que no se está cumpliendo la bolsa, Rocío. Nosotros estamos, vamos a ver, yo estoy atendiendo semanalmente martes y jueves, de 8:30 de la mañana a 10:30, son las citas que se están dando. Las citas se están dando por rigurón de orden de solicitud. Se solicitan o bien llamando al ayuntamiento o bien asistiendo al ayuntamiento y solicitándola. Y se incluye en una misma, o sea, es una misma lista. Y la secretaria de la alcaldesa, en este caso, me asigna semanalmente las personas que voy a visitar martes y jueves. No, o sea, la idea es no atender ningún caso más, simplemente por respetar el orden, Rocío. Porque si hay una persona que ha llamado, ha solicitado su cita, no tiene sentido ninguno que yo al día siguiente a alguien que viene por el mismo tema, yo lo atienda sin una cita previa. Me parece que le estoy faltando respeto a las personas que están haciendo la llamada. Uh-huh. En lo que llevamos de mes hemos atendido a más de 100 personas exclusivamente por el tema de trabajo, Rocío. Y te digo que la situación es muy desagradable, porque aprovechando que estoy aquí en los micros de Radio Ubrique, pues voy a decir lo que le digo a todo el mundo que viene a sentarse a exponerme su tema. Y es que nosotros lo que pretendemos es hacer vamos a ver, por el reglamento de la bolsa que dejó la anterior corporación, es necesario ya una baremación porque han pasado los 2 años, ¿no? Aunque en realidad no se puso en vigor desde hace 2 años, hace bastante menos. Pero sí es cierto que ya han pasado los 2 años. Entonces nuestra idea es hacer una nueva bolsa. Una nueva bolsa en la que haya unos criterios que sean claros, fácilmente evaluables y transparentes para todos los usuarios, Rocío. Esos criterios van a tener una puntuación. Y esa puntuación va a ser la que va a generar una bolsa de trabajo, la que va a generar una lista. Y el orden de esa lista, Rocío, no se va a acertar. ¿De acuerdo? Porque yo, cuando un ciudadano o una ciudadana viene y me dice, Trini, ¿y por qué ha entrado alguien que estaba en el número 7 si yo tengo el número 5 por poner número? Rocío, yo no le puedo preguntar eso a los técnicos. Los técnicos han cumplido su trabajo. Yo tengo que preguntarle a los responsables políticos que había antes. Y los responsables políticos no están. Entonces, a ti te duele mucho tú encontrarte situaciones. Porque son vecinos que tú te cruzas todos los días por la calle y que tú no les sepas dar una respuesta de qué criterio se ha seguido para entrar a una para meter a una persona y no a otra que le correspondía en el orden de la bolsa, cuando hay personas que han entrado que ni tan siquiera están en bolsa. Lo que sí tenemos claro es que evidentemente eso no es culpa del trabajador, y con las situaciones que nos hemos encontrado lo que vamos a hacer es ver cómo gestionarlas para que la persona que se encuentra en esa situación se vea lo menos afectada posible, Rocío, pero son decisiones que hay que tomar. Y son decisiones que, vamos, yo te meto y a ver quién te paga, hablando mal y pronto. Si hay un dinero para personal y tú tienes ese dinero hasta fin de año, tú no puedes hacer uso, vamos a ver, por más que le duela decirle a un vecino, no puedo contratarte, es que yo no tengo dinero para poder contratar, hablo de yo, no como Trini, sino como concejala de personal, es que no tenemos recursos para hacer contrataciones extraordinarias, Rocío. Es que no le vendan la moto a las criaturas, porque es que no ha sido así. Y gente que viene te pregunta, ¿te han metido ya? Vamos a ver, ¿te han metido ya? ¿Dónde te han metido ya? Es que hacen... Me voy a tranquilizar un poquito. Hombre, sí, porque te duele, porque son personas en las que tú ves, Rocío, que están pasando una necesidad fuerte y a las que no se le dio con la verdad por delante. Yo siempre digo que las personas que vienen a visitarme, primero siempre les doy la gracia, porque sentarse delante de alguien que tú no conoces y contarle la situación de tu vida que estás pasando, tiene que ser muy duro. Yo parto del principio de que ella ve a alguien contarle la situación que tú estás viviendo, tiene que ser muy difícil. Pero yo no le voy a dar una respuesta, siempre digo, no voy a dar la respuesta que posiblemente sea la que tú quieras escuchar, pero te voy a dar la respuesta que tengo, y es que tengo unos recursos muy limitados en los que no podemos hacer unas contrataciones más que las que tenemos, y las contrataciones que estamos haciendo, Rocío, las estamos haciendo muy al límite, es decir, estamos haciendo las contrataciones justas y necesarias y se está tirando de la lista de la bolsa que hay para seguir un criterio, para tener por lo menos un criterio que seguir mientras está la bolsa que nosotros queremos. Entonces, para recapitular, la bolsa de trabajo que se está siguiendo actualmente, que es la que está vigente, se va a sustituir por una nueva. No. Exacto. Es que esta se vaya a modificar con una baremación nueva, no, se va a hacer una nueva bolsa de trabajo. Se va a hacer una nueva bolsa de trabajo, con unos criterios que todavía no tenemos definidos, que le estamos dando forma, porque lo que sí queremos, Rocío, es diferenciar que servicios sociales no es la forma para entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Ubrique. Eso es lo que queremos dejar claro. Por eso yo te preguntaba cuando, ¿qué criterio, o sea, cómo concibe la delegación de personal? Porque hasta ahora se ha concebido de una determinada manera y eso, bueno, pues según la manera de gobernar del PSOE va a cambiar, ¿no? Exactamente. En cuanto a la delegación de personal. De eso somos dos concejalas, las que tenemos, cada una tiene una, yo tengo personal, Isabel María Bazán tiene servicios sociales, para dejar claro que son concejalías diferentes. Servicios sociales está, tiene casi una labor muy fuerte por la situación en la que nos encontramos, pero está para garantizar, entre otras cosas, el suministro mínimo de tu ciudadanía, que no se vea en peligro la luz, que te corten la luz, o que te corten el agua, o que te... Pero servicios sociales no puede ser una herramienta para entrar a trabajar en el Ayuntamiento, Rocío. Eso es lo que tenemos que dejar claro, por eso lo usamos por una bolsa, porque ¿qué sentido tiene que hagamos una bolsa si después, a través de otro departamento, se sarta? ¿Cómo justificas tú eso? Es que a mí me pueden poner, me pueden decir, Trini, no pongas bolsa, di que vayamos directamente a servicios sociales y de allí nos van mandando. Esa no es la idea, Rocío. La idea es que haya una bolsa que siempre contamos que puede haber una excepcionalidad, porque una familia que no está en un número determinado en la bolsa tiene una desgracia familiar, ese caso habrá que estudiarlo, pero como la excepción, no como la regla. Es decir, los casos extraordinarios serán extraordinarios, pero no serán la norma. Es decir, si tú vas el número 2, tú vas a saber por qué la persona que está delante tuya va delante tuya, porque los criterios van a ser los mismos, Rocío, van a ser la más de claro. Lo que pasa es que son criterios que tenemos que ir viendo también y tenemos que reglamentar. Por eso ahora mismo tampoco puedo darte cuáles son. Pero por sí que de manera genérica, ¿no? Criterios, obviamente, nivel económico de la persona, situación social. El número de social, hija, el número de, el tiempo que llevas desempleado, cuántos ingresos hay en la casa, si la, imagínate si están en régimen de alquiler, de hipoteca, si la casa es propiedad. Unos criterios muy lógicos. Y luego, pues, la formación, obviamente, necesaria que se requiere para realizar esa tarea. Evidentemente. Y lo que sí tenemos claro es que los puestos que nosotros no podamos ofertar en bolsa, sino porque haga falta una profesionalidad o una determinada formación, la idea es ofertarlo al SAE. O sea, hacer una oferta al SAE y que nos manden las personas que cumplen esos criterios. Y esos criterios los van a entrevistar técnicos. Es decir, van a ser los técnicos del ayuntamiento los que los van a entrevistar. No va a haber ningún político entrevistándolo. de manera que sea lo más transparente posible también. Que es lo que nosotros pretendemos garantizar, Rocío. Es que lo que estoy diciendo es que lo que te duele es que tengas que estar explicando algo que es tan obvio. Porque te encuentras que no ha sido así la norma. Si te hace falta alguien que tiene un perfil determinado, pues hace una oferta genérica al SAE. El SAE te manda al personal, se le hace la entrevista y la persona que tenga la capacitación y las condiciones, pues entra y punto. Es que no hay más. Claro. No hay más. Son temas difíciles los de son personal. Son muy complicados. Temas difíciles. Y difícil también es otra asignatura pendiente que tiene personal. Espérate, dime. Yo hablo de la catalogación de puestos de trabajo. Déjame que termine antes con otra cosa, porque sí. Lo que sí nosotros tenemos ante la falta es en relación a, y termino con lo que le explico a cada persona que viene a verme. Ante la falta de recursos de que nosotros disponemos, en los cuales tenemos lo que hay, lo que sí estamos esperando es que tanto la Diputación como la Junta se han constituido hace muy poco y esperamos que nos mande algún plan extraordinario. Lo que sí es cierto es que también tenemos que darle un margen de tiempo. Se acaban de constituir y también necesitamos un margen, pero contamos con que nos manden planes y todas las personas que vienen allí a mi despacho, pues, insisto en que tienen que ir al SAE, que tienen que estar en la actividad que corre, o sea, que actualicen las actividades en las que están inscritos, porque a lo mejor hay gente que ha hecho algún otro tipo de actividad y no la ha incluido, y por supuesto que no pierda la antigüedad, porque los planes que vienen, el listado no lo cogemos de la bolsa, el listado no lo manda a nosotros el SAE. Entonces es necesario que todas esas personas tengan la antigüedad correspondiente y tengan sus actividades inscritas en el SAE. Vale. Lo que decíamos, el tema de la catalogación de puestos de trabajo es otra asignatura pendiente. La RPT. Y bueno, pues yo imagino que esto ahora no se trabajará en ello porque se está con un asunto prioritario, pero de cara al futuro, sobre todo, ¿no? Es una asignatura que sabemos que, vamos, pero que sabemos todo el mundo que tampoco es nueva. Así que ahora mismo no te puedo aportar porque ya te digo, estamos recién llegados. Sabemos que tenemos que trabajarla, pero ahora mismo no te puedo aportar ningún dato que pueda aclararnos nada. Simplemente que sabemos, claro, que tenemos que trabajar en ella y tenemos que tener una serie de datos anteriores para poder empezar a trabajarla. Y son estos datos los que sí estamos empezando a solicitar. Empezar a trabajar, pero bueno, siempre que otras prioridades no requieran, por ¿no? supuesto, ese tiempo, ese espacio. Por eso te digo que sabemos que es necesaria, pero que sabemos también que es algo que no es de ahora. Que son muchos años lo que esto lleva siendo necesario y que solicitamos, lo reitero, solicitamos un margen de confianza a la ciudadanía y lo que sí no podemos empezar a abordar este tema viendo otros temas, sin dejarlo de lado, que quiero dejar claro, pero hay otros temas ahora mismo que son mucho más apremiantes, digamos. Pero sí es cierto que estamos estamos solicitando ciertos datos para tener una idea y para tener un organigrama y de cómo funciona nuestro ayuntamiento, que es fundamental, antes de tener RPT. Claro. Participación ciudadana. Vamos, aquí te pregunto lo mismo que con personal. ¿Cómo se concibe la delegación de participación ciudadana? Porque el hecho de que haya surgido la delegación de barrio y la concejalía de barrio con el trabajo tan importante que tiene también esa concejalía, pues no sé si hace que participación ciudadana quede como la hermana, ¿no?, de barrio. ¿Cómo se concibe? Explícanos. Mira, la idea de la concejalía de barrio es tener una canalización de cualquier problema que haya, se dirigen a Isabel. A Isabel María Bazán. Sí. Isabel María Bazán delega en quien corresponda. Es la forma de no tener marea a los ciudadanos. Sí, es el canal, ¿no? A quien voy, ellos van directamente a Isabel María Bazán. Isabel María Bazán canaliza a la delegación que corresponda. Y nosotros, participación ciudadana, es que nuestros barrios tienen que decir mucho de lo que hay en su entorno. Lo primero que estamos viendo, Rocío, es que estuve mirando el reglamento de participación ciudadana en Ubrique, y eso necesita una actualización como el COMEX, porque esto lleva desde 1994 con dos pequeñas modificaciones, una en 1996 y otra en 2001. Entonces tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar con darle un reglamento actual y con darle la importancia que esto requiere, porque es que nosotros queremos que las asociaciones recuperen el lugar que tenían y que han perdido. Y nosotros queremos el consejo de barrio para que dé la respuesta a las demandas de la ciudadanía. Porque si tú estás en el ayuntamiento, tú no estás en la calle. Entonces, ¿quién te puede dar a ti mejor conocimiento de la realidad que hay en la calle, Rocío, que tus propios vecinos? Y eso las asociaciones la han canalizado siempre estupendamente. Entonces, ¿cómo se les ha quitado la relevancia que tienen? ¿Cómo se les ha quitado el lugar que tenían? Las asociaciones tienen que tener su lugar y tienen que tener la importancia que tienen, porque ellos son los que a nosotros nos ponen y nos dicen, esto es lo que es la realidad. Y entonces la responsabilidad es compartida, porque los ciudadanos tú los implicas, pero si tú un ciudadano, tú haces que te diga qué problema tiene, y tú como el que escucha llover, dime cuánto tiempo esa asociación puede seguir aguantando, se aburre. Entonces nosotros lo que tenemos que luchar es porque las asociaciones vuelvan a tener por el lugar y la importancia que tenía. Es más, lo que nos gustaría es potenciar de nuevo el asociacionismo de la, es decir, asociaciones que existen en la localidad que se han venido abajo, vamos a decirlo así, o que no estaban constituidas, en sitios que no están constituidos, motivarlos para que se constituyan, de manera intentar implicarlo, intentar implicar a todo el mundo, Rocío. Y la única forma de que la gente se implique es que tenga una respuesta por parte del ayuntamiento después. Es decir, no tiene sentido que yo venga y te cuente mi problema y tú no me des una respuesta. Y la respuesta no va a ser siempre sí. ¿Sabe? Que no es que estamos diciendo esto porque vení que siempre. No, la respuesta, si es que sí, estupendo. Nos vamos a alegrar los primeros. Pero si es que no, que tú le expliques el por qué no. Y si es que sí, pero no puede ser ahora, que tú le digas, mira, sí, tienes toda la razón. Pero fíjate, lo que hay aquí, en el Consejo de Barrio, para que tú veas que tu asociación tiene este problema, pues fíjate la que nos hemos encontrado aquí. Entonces, todo el mundo está informado y todo el mundo sabe que no, a su problema no se le está quitando importancia, sino que hay un vecino que tiene un problema todavía, si cabe, más gordo que el que tiene él. Así es como se trabajará, ¿no?, en este sentido, a través de participación ciudadana. Y luego, pues, calidad administrativa, que es una delegación interna totalmente, pero que repercute después en el ciudadano. Exacto. ¿Y cómo va a repercutir en el ciudadano? Es lo que preguntamos. Mira, nosotros nos comprometimos a que, porque los vecinos se han quejado desde el tiempo que, ya te digo, en el tiempo que hemos estado en la oposición, que escribían al ayuntamiento, presentaban escritos y nadie les respondía. Entonces nosotros no concebimos eso. Nosotros concebimos es que si tú das un registro, por registro de entrada, tú expones, tú solicitas por un problema que tienes, una queja, una sugerencia, algo, cada día el ayuntamiento te dé una respuesta. Entonces lo que estamos intentando, Rocío, es ver qué fórmula podemos encontrar para que este trámite sea lo más ágil posible. Es decir, que se le dé respuesta al ciudadano, pero de la manera más rápida posible y más efectiva posible. Pues lo menos que se le diga, su escrito lo tiene el concejal de la delegación oportuna y vamos a trabajar en él. Y ya después que se le vaya informando. Entonces eso es una de las cosas en las que estamos trabajando para ver cómo podemos hacer. Otra cosa que queremos también llevar a cabo es la administración electrónica. Eso de queremos ir más lejos, pero eso también nos va a costar más trabajo. Porque lo que queremos hacer es que los trámites administrativos sean de respuesta más directa y más ágiles a la ciudadanía. Que nuestra página web sea una herramienta en este sentido. Y apostamos también por el portal de transparencia. Eso no tiene ni que decir. En la que no solo se vea la situación personal y patrimonial de cada responsable político, hablamos de salarios, de cargos de responsabilidad, de todo lo que es inherente a ese cargo, como de todos los procedimientos administrativos, como licitaciones, planes urbanísticos, acuerdos plenarios, juntas de gobierno. En definitiva, la transparencia lo que queremos es que sea un hábito de conducta en la relación entre la ciudadanía y la administración y que sea una realidad, no que sea un proyecto como... Que no queremos que se quede en un proyecto, Rocío, queremos que todo el mundo sepa lo que se hace con el dinero que hay en el ayuntamiento. Es que es así de sencillo, porque es que el dinero es de todo. Los presupuestos también, ¿no? Otro documento que se... Todo, Rocío, todo lo que implique la transparencia, todo lo que sea... O sea, todo lo que a ti se te ocurra de tu ayuntamiento, que tú digas, ¿cuánto me ha costado esto? ¿O cuánto ha costado hacer este evento? ¿O cómo está todo lo que a ti se te ocurra de tu ayuntamiento, que tú puedas verlo? Evidentemente hay una hay documentación que por el tema de privacidad de datos, hay una documentación que evidentemente no puede salir a la luz pública, eso es temas de secretar, pero en todo lo que se refiere a los cargos políticos y a procedimientos administrativos, que eso sea lo más claro posible, acuerdos plenarios y todo lo que haya, Rocío, que tú entres y tú puedas ver qué está pasando en tu pueblo, que tu página de acceso, tu página web, que te date una visión de lo que está pasando en el ayuntamiento. Porque es que tú pagas para ello, tú tienes unos impuestos, tú quieres ver qué se está haciendo con ello. A nivel de transparencia, para que el ciudadano esté informado de lo que están haciendo, que está haciendo el gobierno, ¿no?, municipal, de lo que se está haciendo en el ayuntamiento en general, pero luego a nivel también de lo que pueda necesitar el ciudadano. Por ejemplo, pues me quiero descargar un formulario para rellenarlo para cualquier cosa, o quiero saber mi tasa de impuestos, no sé, qué tengo que pagar. Eso es lo que nosotros decimos, lo de la administración electrónica, que es algo en lo que tenemos que trabajar, y que eso sí no va a ser algo inmediato, Rocío. Porque eso necesita, aparte de que necesitamos también sugerencia de la ciudadanía y ver qué es lo que, por lo menos los trámites más habituales, cuáles son, y ver si se pueden reglamentar para que eso se pueda hacer de forma electrónica. Porque evidentemente todo esto lleva unas bases legales que yo no tengo conocimiento de ellas, Rocío. Y telemáticas también, ¿no? Y telemática puedo tener algo más idea por mi profesión, pero legales... Para eso están nuestros técnicos y sería, ya te digo, facilitar de la mejor manera posible por ciertos trámites burocráticos que hacen que la persona se tenga que desplazar al ayuntamiento y que por falta de tiempo o porque la persona puede tener algún tipo de, no sé, de problema por el que no pueda subir, alguna discapacidad, lo que sea, pues que tenga la forma de poder verlo a través de su página web. Pero hablo de esto, que eso es un proyecto. A largo plazo, sí. Sí, porque además es bastante complicado, ¿no? Ponerlo en gestión ya. Hay algo parecido a través del Patronal Municipal de Deportes, sí que se lleva a cabo, ¿no?, esa parte de administración electrónica. Exacto. Lo que sí es ver cómo implantarlo poquito a poco. Tampoco hace falta que sea el proyecto venga del tirón hasta que no lo tengamos claro, no se implanta nada, sino ver si hay posibilidad de ir poquito a poco y pues esto que se puede, venga, vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, en plan experiencia piloto, porque obviamente habrá muchas cosas que resolver durante la marcha, ¿no? Es mucha. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al tema de calidad administrativa, participación ciudadana, hacienda y personal, las concejalías que nos ha presentado hoy su responsable, Trenija y López. ¿Qué más nos queda por decir? Yo voy a terminar diciendo que todas las iniciativas que aquí he planteado no tienen otro objetivo que devolver a la ciudadanía el primer plano de la realidad local. El compromiso de todos nos va a hacer mejores. Yo lo que pretendo es estar a la altura de las circunstancias, Rocío. Yo pretendo demostrar que hay otra forma de hacer política. Estoy convencida porque lo vivo desde hace muchos años con la gente que me rodea, con mis compañeros tanto de partido, con mis amigos, con mis familiares y con mis vecinos. Y que nosotros iniciamos esta andadura con unas ilusiones donde para nosotros los ubriqueños siempre han sido lo primero. Y a partir de ahí, en esta tarea estamos empeñados y comprometidos, y ahora mismo nos toca la responsabilidad de gobernar, queremos estar a la altura y sobre todo agradecer la confianza que nuestros ciudadanos nos han dado en estas elecciones, que nos han dado la mayoría absoluta y no podemos defraudarlo. Y para ello no nos queda otro que remangarnos y hacer todo lo que esté en nuestras manos, sobre todo, Rocío, por lo que te comento, para demostrar que se puede hacer política de otra forma y que se puede trabajar de otra forma. Por mi parte, solo agradecer la oportunidad de poder expresarme y de presentarme aquí a todos los radioyentes. Pues con esa última argumentación nos vamos a quedar y agradecemos a Treni Jaén que nos haya acompañado en esta entrevista de presentación que estamos realizando con todos los concejales del equipo de gobierno, y como le hemos dicho a los anteriores, esperemos que esta sea la primera de muchas entrevistas que vendrán para informar de el trabajo que se está haciendo a través de esas delegaciones. Nuestra disposición es plena, Rocío. Gracias por estar con nosotros. A vosotros.